Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Drinking malted milk, man, I'm trying to drive my blues away. I keep drinking malted milk, I'm trying to drive my blues away. Now you're just as welcome to my loving, baby, as the flowers is in May. Malted milk, malted milk. The child keep rushing to my head. I said, malted milk, malted milk. The child keep rushing to my head. I got a funny, funny feeling. Baby, I'm talking all out of my head. Now fix me one more drink and love your daddy one more time. I said fix me one more drink, baby, and love your daddy one more time. I keep stirring my malted milk, mama, long till I change my mind. I know you can make me change my mind. Child must be spooks around my bed. No, my door keeps turning. Child must be spooks around my bed. And I got that warm old feeling. Child, the hair rising on my head. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Buenos días, tengan todos ustedes buenos y helados días en este último día de enero de 2017. A quien le pareció que se había ido rápido el 2016, pues creo que es impresionante la velocidad con la que está transcurriendo este año 2017. Bien, hemos tenido diferentes temas. La prensa yo creo que ha vendido muchos periódicos o si no, por lo menos han sido muy consultados en internet. Casi todo gira alrededor de este personaje. Bien, no quisiera yo decir nefasto, porque ya va a haber reglamento aquí en de las audiencias, y no se me vaya a ofender a alguien o el mismísimo Donald Trump, ¿verdad? Pero bueno, creo que sí es nefasto. Pero bueno, vamos a tratar de no hablar de él, porque esto ya está volviéndose una costumbre. Vamos a platicar de las opciones que tenemos, tanto como país, como por cuanto al emprendimiento de negocios, al emprendimiento de formas de ganarse la vida en este nuestro sufrido país. Bien, yo recuerdo que mi papá me decía cuando era joven, que le llegaba yo a platicar de que sabía formas muy novedosas de gastarme el dinero. Mi papá me decía, bueno, a nadie le puedes explicar cómo se gasta el dinero. Todo el mundo se lo gasta en la mejor forma que cree que lo puede hacer. Lo importante es saber cómo ganarlo, saber cómo salir de crisis y de otra crisis y de otra crisis que todos los días hay, y poder salir adelante. Nosotros tenemos, varios problemas. El primero es un problema de caja. Y los problemas de caja normalmente los afrontamos, y si queremos salir adelante de ellos, los sacamos adelante trabajando o vendiendo algo o consiguiendo dinero, ¿verdad? Pero cuando un problema es de justicia, es un problema que se vuelve verdaderamente difícil de sacar adelante. Un problema de justicia nos hace sentirnos mal. Obviamente, quien sufre la injusticia no puede pensar en otra cosa, pero quien comete la injusticia es una persona que, aparte de que obtuvo algo indebidamente, pues simplemente no tiene forma de justificar lo que hizo. Yo recuerdo hace tiempo, una licenciada, como dirían los muchachos, muy, muy cuca, llegó y me dijo que, pues en el derecho la cosa era sacar las cosas adelante, costara lo que costara, y moverlas en la forma más truculenta y más carente de ética posible, porque decía, no existe ni el derecho natural ni existe la ética dentro de la abogacía. Obviamente, pues esta forma de pensar la llevo a manejar asuntos de personajes de dudosa, de dudosa a cualquier otro, ¿no? Estos sí eran rateros. Y estaban enquistados en los gobiernos, y bueno, nuestra buena amiga ahora nadie sabe de ello porque anda prófuga, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Repito, el asunto aquí es una cuestión de justicia. Es decir, no es solamente cómo obtener dinero. El asunto es cómo tener ese dinero, cómo repartirlo, cómo hacer ricos a los demás y obtener una ganancia lícita. Ese es el problema. Hay muchas formas de sorprender a los demás, pero solo hay una forma de obtener una ganancia lícita, una ganancia que ante los ojos de todos sea correcta. Muchos tomos de literatura se han escrito sobre esto, y quiero yo referirme a dos puntos concretos en los cuales la doctrina social de la Iglesia Católica se ha pronunciado. El primero lo vamos a encontrar en aquella vieja encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en la cual Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas. Las encíclicas, que son las cartas papales, normalmente se bautizan con las primeras palabras con las que comienza esa exposición de ideas. Bien, repito, esta encíclica Rerum Novarum fue la primera en hablar sobre la trágica situación de los trabajadores, y en una forma, pues si ustedes quieren, muy, muy, muy no mesurada, francamente, pues solapante del injusto orden que permitía pues jornadas de más de 18 horas para los trabajadores, jornadas para los niños que tenían que ir a limpiar las máquinas. Yo recuerdo mi abuelo, a los 4 años tuvo que ir a la fábrica de cigarros, el buen tono de aquella época, y a esa edad lo metían adentro de las máquinas y las limpiaba por su pequeño tamaño. Pues aparentemente fue muy bueno, y Ernesto Puigivet, que era el nombre del dueño del buen tono, pues aparecía como un hombre muy filántropo, muy bueno. El hecho es que mi abuelo murió a los 58 años de edad, víctima de un enfisema pulmonar, causado más por la adicción al tabaco que esto le propinó, y por otro lado que ya tenía sus pulmones débiles. Y podría platicar otras historias esas sí trágicas de niños que murieron ahí. Repito, la cuestión económica en aquellas porfirianas épocas se solucionaba pues dándoles dinero a los trabajadores para que subsistieran. Es decir, no había otra cosa más que subsistir. Nos vamos al corte y vamos a escuchar a Robert Cray con la canción Too Many Cooks, muchos guisados, quiere decir. Gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación, integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 18 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre al pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno.

Hablando y cooperando. Hablando y cooperando. Y cooperando. Y cooperando. Y cooperando. Bien, pues comentábamos que el problema que estamos afrontando en nuestro país no es solo un problema de caja, no es un problema de fluctuación en el tipo de cambio, ni de ganancias en la bolsa de valores, es un problema de justicia. Es decir, mientras hay gente que en estos momentos se la pasa pensando acerca de cómo sostener su tasa de ganancia, hay gente que se la pasa pensando qué le va a poner a su taza de café. Es decir, en nuestro país la injusticia es algo cotidiano y es algo que tenemos que poner remedio. Durante estos días, ante la ofensiva verdaderamente descarada y majadera de este señor que gobierna en Estados Unidos, pues en todos lados vamos a encontrar una cantidad de sesudas soluciones propuestas por doctores de la ley, en fin, en las cuales pues México podría salir avante ante lo del famoso muro que se está poniendo. La primera, que parte del Ejecutivo, es el empleo de 1,000 millones de pesos para los consulados. Yo sí me pongo a pensar en qué va a remediar la situación de alguien que va a ser expulsado de Estados Unidos con 1,000 millones de pesos para los consulados. Pues yo creo que 1,000 millones de maletas, pues no de maletas los que están en el gobierno, no, de maletas de donde se guarda la ropa, sería un mejor consejo para la gente que va a ser expulsada. El problema es, pues, ¿qué vamos a hacer con esa gente que los malos gobiernos de este país nunca tuvieron la capacidad de darles trabajo? Ese es el grave problema. No hay trabajo para toda la gente aquí y van a venir, pues se presume, millones de personas, de acuerdo al bárbaro este que está ahí en Estados Unidos, ahora sí que, como diciendo Netanyahu, no lo nombro por su nombre, ¿no? De acuerdo al bárbaro ese, pues van a ser más de 3,500,000 de mexicanos que vamos a recibir con sus familias, bienvenidos sean, pero ¿qué vamos a hacer en este caso? Los señores Carlos Slim, banqueros, etcétera, etcétera, ¿van a abrir sus empresas para darles generosamente trabajo? Pues no. El gobierno va a decir, ¿saben qué? A partir de ahora no les voy a cobrar impuestos, les voy a regalar la tierra, les voy a dar un bono adicional, etcétera, etcétera, para que monten su negocio. Cualquiera diría, no, pues están locos. No, no es cierto. Eso es lo que se hace con las empresas transnacionales aquí. Y pregúntenle a este señor que gobernó Nuevo León, que repito, pues por el reglamento de las audiencias ya no se puede decir, cómo se lo regaló a las empresas automotrices, esas prebendas. Bien, pues resulta que no va a suceder eso. ¿Cuál es entonces la mejor forma de salir adelante? Pues pensar en nuestro mercado interno. Salud, salud. La idea es pensar en nuestro mercado interno. Hay quien nos dice, es que tenemos que pensar en los mercados de Europa y en los mercados de Asia y en los mercados de todos lados. Y la primera pregunta es, ¿qué les vamos a vender? No creo que la producción de enchiladas en este momento sea capaz de poderse exportar al mundo de tal forma que fuese significativo el ingreso de nuestro país por enchiladas. Este es el primer problema.

Bien, pues comentábamos hace un momento, ¿cuál sería la posibilidad de exportar de México? Una posibilidad que tendría que ser muy impresionante. Ahora que gracias a las medidas estructurales o los remedios estos trágicos y traidores que llamarían otros, estamos confrontando. ¿Cuál sería la capacidad de exportar de México ahora que, gracias a la torpeza y a la estupidez, hemos perdido la capacidad de negociar con el petróleo? Tenemos que voltear los ojos al sector primario, a la riqueza que produce nuestra tierra, que siempre está ahí, siempre generosa, como esa madre tierra a la que los griegos llamaban Gea, ¿verdad? Y aquí también le rendíamos tributo a esa madre tierra. En Sudamérica era la Pachamama, etcétera, etcétera. Y darnos cuenta de lo que sí tenemos enfrente, señores, ante un año tan lleno de bonanza y de producción para el campo, ahora resulta que esas cosechas difícilmente pueden venderse, obviamente porque hubo sobreproducción y porque por el otro lado, pues simplemente los gringos están devolviendo todo. Nos encontramos con noticias trágicas. Hace un poco más de una semana, hace unos 10 días, devolvieron 12 mil toneladas de aguacate, ya contratadas, ya prácticamente vendidas, faltaba que las pagaran, porque hubo una orden ejecutiva que impidió que en Estados Unidos se comprara el aguacate. Igual situación estamos teniendo ahora con el jitomate. Anunciaban los compañeros de Oaxaca que están vendiendo el jitomate entre 50 y 75 centavos el kilo. Esa es una situación trágica. Y por otro lado, tenemos que ese jitomate no llega a las mesas, no digamos de la República. Yo me pongo a pensar en estas regiones agrícolas de Oaxaca, pueden hacer llegar su producto a la Mixteca Alta. No lo creo. ¿Por qué? Pues porque simplemente tenemos un aparato anquilosado, un aparato basado en el coyotaje, un aparato comercial que de comercial solo tiene el nombre. Es decir, si nosotros no procuramos comprar lo que nuestro campo produce, estamos generando nuestra propia pobreza. Cada día vamos a encontrar que un grupo de personas del campo van a tener dificultades para salir adelante. Esas personas ya no se van a transportar en camiones, ya no se van a transportar en micros, obviamente tampoco en taxis. Si estos prestadores de servicios no tienen dinero, no van a poder comprar el petróleo, no van a poder hacer frente a los gasolinazos que torpemente también se están implementando. ¿Qué vamos a tener entonces? Que si no se compra, se va a generar una espiral inflacionaria. Es decir, a mayor tiempo que pase, las cosas se vuelven más caras, se vuelve imposible comprarlas y se genera más pobreza y más inflación. Esto es lo que nuestros queridos doctores en economía nos han presentado como la gran solución. Esta es verdaderamente la enfermedad que sufrimos desde la época de Miguel de la Madrid. No porque lo anterior haya sido una maravilla, pero en estos años de lo que llaman neoliberalismo, solo tenemos torpeza, solo tenemos atraso y solo tenemos dependencia. ¿Qué es lo que sucede, lo que estamos dando como opción a los jóvenes? Chambitas. El joven que ayer trabajaba en el McDonald's, ahora se va al Burger King y mañana se va a las pizzas y pasado al Kentucky, y solamente está obteniendo chambitas hasta que ya no tenga edad de las chambitas. Esto sí es verdaderamente trágico. ¿Por qué? Porque no produce dinero para nadie. Aparejado con esto vamos a encontrar lo que se ha dado a conocer como outsourcing, es decir, la terciarización de las relaciones laborales, en donde una empresa, con el fin de no asumir las obligaciones que establecen el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, crea otra empresa, supuestamente propiedad de los trabajadores, que esa va a ser la que asuma esas obligaciones, y entonces, pues si quiebra esa empresa, pues será de los trabajadores. No va a tener ningún activo, no va a tener nada, pero tampoco va a tener la posibilidad de que los mismos trabajadores la manejen. Obviamente va a ser manejada por uno de esos personajes que todos conocemos, ¿no? Aquel que siempre lleva a la Virgen el 12 de diciembre y el que le canta las mañanitas al patrón el día de su cumpleaños, y el que declama y baila como el negrito bailarín en esas fiestas, aquel que vende su vida y su futuro a cambio de unas cuantas monedas, de aquel plato de lentejas que dicen las escrituras, y que al final también va a recibir como premio su patadita en el trasero. Este individuo es quien va a manejar esa outsourcing, esa empresa, a donde van a recalar los trabajadores para quitarles las prestaciones. Si nosotros vamos a las tiendas de descuento, vamos a encontrar con que ya ninguno es trabajador, todos son asociados, todos son socios. ¿Y qué sucede? Que simplemente no tienen ninguna garantía, porque en sus contratos aparece que ellos invitaron a la tienda de descuento a asociarse con ellos para que obtengan ganancias. Si las ganancias no se obtienen, entonces es culpa de aquel trabajador que engañó a la tienda de descuento diciéndole que era un experto en comercialización. Así nos las estamos gastando ahorita, y este es el grave problema nacional. Bien, vamos a seguir platicando de estas cuestiones y vamos a seguir oyendo a Robert Craig en una pieza que dice: me gustaría hacer una copa de vino. Pues ahí está la invitación para quien amanezca frustrado el día de hoy. Buenos días. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 8:47.

down my arm. I'm hooked on that girl. I can't let her come to no Bien, pues comentábamos acerca de las opciones que tenemos que generar, porque el gobierno no las va a generar, para sacar adelante a nuestras familias, a nuestras comunidades. Y platicábamos acerca de la necesidad de voltear hacia la tierra. Es decir, el problema con nuestras manufacturas es que requieren capital. Y ese capital no se les va a destinar a nuestros inventores, no se le va a destinar a nuestros tecnólogos, es más, no se va a destinar a nadie que no esté comprando productos extranjeros. Esa es la paradoja verdaderamente difícil de enfrentar si no vamos y comenzamos por lo más sencillo. La gente debe desarrollar las cosas cuando el gobierno no tiene la forma de sacar adelante. Y el gobierno, hay veces que es por incapacidad económica, hay veces que es por incapacidad física, es decir, no puede estar en todos los casos. Pero aquí estamos ante una incapacidad total. La estupidez puede considerarse como una incapacidad total y peligrosa. Es decir, podemos encontrar gente que no podemos hacer determinado ejercicio o determinada actividad, ¿no? Pero cuando se responde a los problemas con estupidez, pues eso se vuelve peligroso. Pero bueno, volvamos al tema. Tenemos pues que desarrollar las formas cómo hacer llegar estos alimentos y voltear ese círculo vicioso. Es decir, si nosotros comenzamos a comprar lo que nos venden nuestros marchantes, lógicamente esa economía se va a desarrollar. Si el señor de la micro, en vez de pararse a comprar una hamburguesa, va y compra buen alimento para llevar a su mesa, para llevarla a la familia, para comer él mismo, pues lógicamente está posibilitando que el comerciante se suba a su vehículo para llegar a algún lado. Y ese comerciante le va a pagar al agricultor, y el agricultor va a poder desarrollar más cosas. Es decir, no hay otra solución que no sea comprar nuestros productos. Bien, quiero antes de despedirme hacer varios comerciales. El primero es el hecho de que el próximo domingo a las 10 de la mañana en la Plaza Manuel Tolsá, ubicada en la calle de Tacuba y Filomeno Mata, en el centro, ahí donde está el caballito que taparon porque lo limpiaron mal. Ahí se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana, repito, en la Plaza Manuel Tolsá, la promulgación de una constitución popular para la Ciudad de México. Aquí pues hemos estado impulsando varias series de medidas. La primera y más importante es que es una constitución basada en el poder popular. Es decir, este poder popular debe ser omnipresente, debe ser consultado en las decisiones de gobierno trascendentes, pero sobre todo es un poder popular que permite que por esas organizaciones la gente opine en tanto cuanto le afecta tal o cual decisión de gobierno. Repito, están ustedes cordialmente invitados y pues esto servirá como una verdadera punto de comparación con el constituyente oficial, que tiene que entregar hoy su texto, en el cual pues hay más diferencias que coincidencias, y que pase lo que pase, todo mundo va a salir lastimado. Bien, tenemos además que mañana sigue la ronda de conversaciones, de negociación del proyecto de ley general de sociedades cooperativas entre las autoridades y las representaciones cooperativas del país. Esto será en el INAES y pues sacaremos adelante. Quiero despedirme de todos ustedes, nos vemos de hoy en 8. Un saludo a Angélica, un saludo a toda mi familia y que estén muy bien, gracias. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha Hablando y cooperando todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.